Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. En esta sección de Mundos Diferentes, recorro algunas tradiciones de nuestros pueblos de la América Latina. Me llamó la atención una publicación de mi amigo César Biglietti sobre un antiguo oficio en México. Les narro lo que tanto me atrajo de este texto aparecido en Orgullo Mexicano, una página, el de la red social. Durante mucho tiempo, el pulque fue la bebida preferida en varios estados de México. El tlaquiquero era el encargado de llevar a cabo la recolección del aguamiel, para que por medio de la fermentación se convirtiera en la bebida que se conoce como el pulque. Este proceso por lo regular lo hacían vaciando el aguamiel en tinajas de madera o de piedra labrada. La obtención del aguamiel comúnmente se llamaba raspa y las herramientas para hacerlo son, por ejemplo, una cuchara de metal con filo llamado raspador o cuchara, el acocote, bule o guaje, con un pequeño agujero para poder succionar el líquido y al final del acocote tiene un pedazo de cuerno de toro para detener con el dedo el aguamiel y vaciarlo después en una bota o cuero de borrego disecado. Cuando el tlaquiquero terminaba de raspar los magueyes, planta de donde se extrae el pulque, cargaba en la espalda la bota sosteniéndola con un mecapal en la frente. Un mecapal es como una correa de cuero que usaban los antiguos indígenas para cargar grandes pesos y que la ponían contra la frente, trasladándose finalmente a la casa del propietario. Hasta aquí la investigación de Marco Antonio Holguín Sánchez para la página Orgullo Mexicano. Yo les añado que los maestros tlaquiqueros cantan con religión y mucha devoción agradecimientos y peticiones que a ratos parecen lamentos. Los consumidores entonan con la alegría obnubilada en medio de un concierto de mentadas de madre. La humildad de las voces de quienes cantan, la sencillez mientras están reunidos, hombres, mujeres y niños, hacen de este canto, que parece pequeño, pero que es de una enorme estatura, nos narra ese sentimiento con un corazón enraizado en las mejores tradiciones del pueblo mexicano. Escucharemos esta canción interpretada por lugareños del estado de Hidalgo, en especial este municipio que se llama Epazoyucan, donde dicen se origina el pulque y aún quedan tlaquiqueros a la antigua con burritos que ofician desde las 2 de la mañana. La canción tradicional se llama Tlaquiquero. Presidente, voy a ordenar que siembren los magueyes en la ciudad. Todos los pones se van a levantar. Agua mielita dulce de tinaca. Ay, cariño, la negra como de la toma de mayor. Ay, cariño, la negra como de la toma de mayor. Mundos Diferentes. No recuerdo si les conté que hace algunas semanas fui a escuchar y a ver un concierto del gran David Lebón. Un concierto que, por cierto, fue muy particular. Lebón enfermo, muchos errores, una banda con la cual hacía mucho tiempo que no tocaba, pero es como de esos conciertos casi íntimos, donde a un amigo de toda la vida se le perdona cualquier error. Ese es, por cierto, el caso de David Lebón. Por cierto, no es mi amigo, pero es mi amigo musical y es una compañía de todas las horas, compañía en el sentido respetuoso de alguien de quien uno aprende permanentemente a partir de la sensibilidad de sus letras y, por cierto, de la potencia de su guitarra eléctrica. Acá les invito a que escuchemos algo del primer disco, en realidad del primer cassette de David Lebón del año 1973. Se llamó David Lebón y luego de que había participado en varios proyectos de otros artistas y había estado en otras bandas como Papos Blues, en Pescado Rabioso, en La Pesada del Rock and Roll o en Color Humano, Lebón comienza su carrera solista. Ahí este disco y cassette, que es lo que yo voy a invitarles a escuchar, una grabación de un cassette de la época, grabó David Lebón. Esto lo hizo con estos músicos. Por supuesto, el propio Lebón en la voz y en la guitarra eléctrica, en la acústica, en la guitarra española, tocó el bajo, tocó la batería, tocó el piano. Claudio Gávez en la guitarra rítmica, Charlie García, que lo acompaña en piano y en teclados, el gran Papo en uno de los tracks que se llamó 32 macetas, Alejandro Medina en bajo, el gran Black Amaya en la batería, Isa Portugués también en la batería y Claudio Martínez en la batería. Y nada menos que un invitado de lujo, que es Walter Malosetti, que hace una cosa, pero ¿cómo les puedo explicar? ¿Cómo les puedo transmitir esta sensación de maravilla? La invitación es, suban el volumen, déjense llevar por esta belleza que es Copado por el Diablo, del primer disco de David Lebón, que se llamó David Lebón, del año 1973, con la guitarra acústica del gran Walter Malosetti. Mundos Diferentes.